de aquí para allá, batiendo las palmas, qué bueno que está, haciendo el pasito, qué bueno que es. Escucha con cuidado, lo vas a aprender. Este es el pasito que te va a atrapar, un paso adelante y otro para atrás, moviendo la cintura de aquí para allá, y así todos juntos vamos a bailar. Haciendo el pasito, moviendo las caderas, levantando las manos, batiendo las palmas, y mueve. Adelante, yo otro para atrás, moviendo la cintura de aquí para allá, y así todos juntos vamos.